Gracias, compañeros. Jornada regional de concientización sobre megaminería denominada Minería, Ambiente y Desarrollo se desarrollará en San Salvador de Jujuy entre los días 6, 7, 8 y 9 del corriente mes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Habrá panelistas de distintas provincias: Chubut, Tucumán, de la UNSA, Universidad Nacional de Salta, comunidades originarias de Jujuy, de la Mesa de Salinas Grandes, comunidad aborigen de Cangrejillo y del Consejo Departamental de Comunidades del Pueblo Colla y público en general que desee participar. Silvana Morel, coordinadora del PROECO, Grupo Ecologista, nos cuenta cómo surge este encuentro. Este encuentro surge por la iniciativa de la Asociación de Docentes de Salta, de la Universidad Nacional de Salta, que son ellos los que vienen promoviendo desde hace muchos años debates sobre los fondos de las mineras a las universidades, los fondos que reciben las universidades de estas mineras, que están siendo cuestionadas por los pueblos de toda la cordillera, seriamente cuestionadas, y se está armando un debate también muy interesante a nivel nacional en la universidad. ¿Sobre qué es lo que se pide en esta jornada regional con el tema de la megaminería? Silvana Morel nos decía: lo que nosotros pedimos y queremos es información pública ambiental, es participación democrática y plural en los procesos decisorios, porque eso está estipulado en las leyes, tanto internacionales como nacionales y provinciales, hablan de una participación plural y democrática de los ciudadanos, que son los que debemos participar en proyectos, en las decisiones, en lo que hace a gestión de recursos naturales. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.